Ella viene por ahí y nunca llega sola. Ella nunca llega sola. Todos los bandidos sueltan la pista. Esta noche lo que hay. Está Willie y ya cumplió los 30. Después de las 12 no los cuenta. No la llame en el jangueo si no quiere que mienta. Estás escuchando el número uno en venta. Por eso con nosotros nadie inventa. Me siento como un billete aquí los 90. Tengo poco lo siento. Dale mami, pégate. Si me miras mucho sabes que voy a besarte. Dale mami, pégate. Si te ves sin voy a llevarte. Mira, peño, dando me quiten el pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe. Pegadito, algo para sanudear a la nena, tú sabes, para gozarla. ¡Suéltala!